los que sufrieron abuso y dominación. Somos un continente que sangra con esas venas abiertas que el imperio dejó. Sueño guitarras, cajones sonando, chicos y pianos tronando, tiple, charango y cultrún. Todo sonando en bella armonía, una dulce sincronía de diferencias que son. Que miente con destreza, tú siembras plomo, yo cosecho fortaleza. Vida vas haciendo, floreciendo, con esta rima que te mueve como el viento del sur al norte, es el universo. Llevo madera, azúcar, fuego, que lo baile el mundo entero. Somos herencia de la geografía, que explosión de alegría. Para que no haya la tuya o la mía, todos son una vida. Ay, somos herencia de la geografía. Yawi, yawi, yawi, yawi. Harariru.